Y volvemos, y tenemos la entrevista que habíamos hablado. Del otro lado de la línea lo tenemos al hijo de Ariel Vidosa, Marcelo Vidosa. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? Un gusto a la audiencia. Y bueno, especial para vos, que hace rato, por una cuestión o por otra, no podíamos ver la posibilidad de charlar y conversar, ¿no? Al menos para nosotros es muy importante recordar a nuestro padre por su relación de niño con este nombre que de alguna manera sonó fuerte y sigue sonando fuerte en el mundo, por más que por ahí, qué sé yo, algunos quieran y otros no, pero evidentemente es una figura mundial, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de Ernesto Che Guevara. Ariel Vidosa fue uno de los amigos de la infancia. Nosotros estuvimos repasando, hablamos hace unos días con la nieta de Rosarito, su niñera. Hablamos con Horacio López, que hizo este libro de todo el paso del Che por Córdoba. Bueno, ahí lo nombra tu papá. Quería que nos cuentes vos, de tu boca, quién era y cómo era este famoso Ariel. Sí, yo la verdad que me emociona mucho, y me emociona de verdad, porque, mi padre con sus 90 años y 10 meses era una persona transparente, humilde, era caminador, andador. Bueno, él era hijo de inmigrantes, ¿no? De aragoneses y vascos, en la cual, en esas cosas de la vida, sus padres se instalaron en la ciudad de Altagracia en los años 20, digamos, y bueno, ahí proyectaron su vida, ¿no? Después, bueno, al tiempo, en el año 35-40, ya se instalaron en el Mayo Sumar porque su actividad principal era la minería. Uh-huh. Y bueno, en ese paso interesante, sin saberlo, ¿no? Como pasa siempre, tuvieron una relación de infancia muy fuerte que se trasladó y que hoy sigue sonando, ¿no? Es increíble. Así que, bueno, y bueno, después del paso del tiempo, él también escribió su propia historia, ¿no? Ariel fue también intendente de Majuyumay, ¿no? Sí, fue uno de los primeros. El primer intendente. El primero porque él trabajó, luchó para oficializar el primer gobierno ante el gobierno de la provincia, en el año 1977, y sí, tuvo todos los cargos, sí. Y bueno, nosotros nacimos en esta zona y nos criamos y nos formamos, también, bueno, formamos nuestra familia, hoy tenemos hijos y tenemos nietos también, o sea que, bueno, sigue la historia, ¿no? Exactamente. Contanos un poco de esas anécdotas que seguro que de niño, y de joven y de mayor también, porque Ariel vivió mucho y muy lúcido. Toda la gente que lo conoció nos decía que a sus 91 años era una persona que todavía tenía muchísimos recuerdos de su juventud, de su vida, de sus travesuras. Contanos alguna anécdota que te haya quedado grabada de él. Impresionante, impresionante la memoria que tenía. Impresionante, a mí me impactó y a mucha gente ha impactado al paso del tiempo, la memoria y los puntos y comas que ponía en cada una de las historias, en cada una de las vivencias de su infancia, fundamentalmente con Ernesto, como Ernestito, como le llamaba, pero millones de anécdotas, millones, y a medida que uno lo empezaba a valorar, empezaba a valorar ese amor que él tenía por su infancia, por Ernestito y por toda esa pandilla, toda esa banda de chicos que hoy sigue sonando, ¿no? Uno están, creo que han quedado muy poquitos, sinceramente, lamentablemente, pero millones de anécdotas, muchísimas anécdotas. Yo de chicos lo escuchaba mucho y en la adolescencia también. Y bueno, y él nos llegaba a Altagracia y nos comentaba en cada lugar, había un ícono, una historia diferente, impresionante. Entonces, y yo lo escuchaba mucho, son muchas, che, pero hay una que me parece que marcó y lo que significó, digamos, hoy la historia de los amigos de infancia de Che, donde, bueno, ellos no dejan de tener doble apellido, los Guevara Lindo, los Guevara La Serna. Sí. El tema era que se venía en Altagracia por el clima que hoy no existe, pero sí en aquella época era un clima muy seco, muy lindo, Córdoba, y obviamente era el día y la noche en el clima que había en Rosario, donde los Guevara Lynch, ellos vivían, que ante visitas de amigos, un montón de historias, la sabemos, mucho, por lo menos, ante visitas de ellos acá a Córdoba, por intermedio de amigos, les recomendaron ante el asma, ante la enfermedad que tenía Ernestito, de traerlo a Córdoba. Bueno, así ocurrió, ¿no? Se vinieron, se instalaron, y bueno, no dejaban de ser los doble apellidos, sus relaciones eran de esa clase social, digamos, ¿no es cierto? Inclusive sus tardes, sus meriendas, sus té en el hotel, el Sierra Hotel, que en esa época era top. Sí. Pero existía también la otra parte, los inmigrantes, los hijos de inmigrantes, con la humildad, con sí, había pobreza, pero esa humildad, digamos, del corazón, ¿no? Así que estaba marcada la cuestión social, digamos, ¿no? Los ricos y los pobres, digamos. ¿Y qué opinión tenía de Ernesto Revolucionario? Porque él estuvo junto con él en la infancia, pero después ha leído y ha vivido la parte de la Revolución Cubana y de sus viajes y de su muerte en Bolivia. ¿Qué percepción tenía de esa parte de Ernesto? No, bueno, pero te termino contando una anécdota, si te parece. Dale. Y después te hago este paso. Una de las anécdotas que me quedó grabada fue que marcó, vuelvo a repetir, una de las tantas andanzas en esa cuestión social, digamos, ¿no? Bueno, pero como pasa siempre, en la clandestinidad de la escuela había una cuestión de amistad de que marcaba una tendencia del Che Guevara en lo que respecta a la cuestión social, ¿no? Bueno, y ahí es donde intentaban una amistad, el Ernestito con la familia, liderada por el papá. Eso es lo que decían todos, lo que dicen los libros, lo que dice inclusive el papá de Ernesto Guevara Lynch, en el año 80, 85, me acuerdo, saca un libro de mi hijo, el Che, y ahí ratifica, digamos, el liderazgo de mi papá en la pandilla con la amistad de su hijo. Bueno, una de las cosas que a mí me impactó es una de las tantas anécdotas que tenían, que ellos ya planteaban esos juegos de guerra, ¿no? Donde hacían esos pozos, esos túneles tipo Icachera, digamos, topos, que la hacían de un lado, salían por el otro, y tipo trincheras, digamos, ¿cierto? Y ya había antecedentes de ataque de asma de Ernestito. Inclusive en clase, en las aulas, ya con el famoso, digamos, cigarrillo Doctor Andreu, le hacían fumar eso y medio como que le abrió los pulmones. Claro. Y pasaba de un estado morado a un estado natural, normal. Ya en la casa tenían los tubos de oxígeno por las dudas de los ataques, con la máscara, le ponían los tubos y Ernestito reaccionaba y volvía a la vida, como decía. Sí. Bueno, en una de esas anécdotas que se metían de un lado y salían del otro y jugaban, y advirtieron que el Ernestito no salió más de esa cueva. Bueno, advierten que justamente pareció se había descompuesto. Bueno, obviamente se meten, así lo sacan, qué sé yo, lo ven morado, se lo contaron a mi padre mal, lo ponen sobre los hombros y se van caminando o corriendo, llevándolo a la casa, ¿cierto? Hasta ese momento los padres no dejaban juntarlo a Ernestito con esta banda. No había forma, pero sí en la clandestinidad lo venía haciendo realmente. Había atracción ya sobre, digamos, sobre los más necesitados, sobre los que más necesitaban. Ya de chico me parece que ya marcaba un rumbo el Ernestito ya desde chiquito. Sí, sí. Bueno, sí. Dice que lo van llevando a la casa, ahí es una situación, salen los padres, salen los empleados, bueno, lo agarran, lo meten adentro, le meten la máscara, le larguen el oxígeno y bueno, vuelve a la vida. Bueno, obviamente ante el agradecimiento y la felicidad, ese fue el día bisagra donde la banda no salió más de la casa de Ernestito, ¿no? Ah, claro, ahí ya quedaron para toda la vida. Y ahí creo que marcó una bisagra muy importante, donde al paso del tiempo pasa todo esto que vos estás preguntando, viene la creación del Museo del Che, donde fue un centro, digamos, primero la cuestión cultural y memoria de Altagracia, y que todos estos amigos que habían tenido caminos distintos por estas circunstancias se juntaban una vez al año. Y bueno, yo siempre digo que desde ese momento a la foto del 2006, donde dos presidentes, que casi fueron tres, ¿no? Sí. Quizá por la cuestión de agenda no ocurrió, pero hubo ahí Fidel Castro, Hugo Chávez, queridos y no queridos, pero los tipos hoy marcaban una historia en el mundo, más Lula, que no pudo estar, que un día antes se fue de Córdoba, se va al Museo del Che Guevara. Y bueno, y ahí tuvo otra bisagra, otra relación, y bueno, y ahí aparecieron todos los amigos del Che, en la cual mi papá, bueno, pudo compartir con Fidel Castro, con Hugo Chávez, una hora, cerca de dos horas, en la intimidad, así, mano a mano, ¿no? Con mi padre y dos amigos más, hablando de la historia que él contaba normalmente durante el paso del tiempo, en el museo, en el bar, en la familia, en los amigos, en distintos ámbitos, se la pudo a Fidel Castro, que fue uno de los tipos que al Ernesto lo marcó, ¿no? Y fue el que medianamente fue parte de ese mito que es hoy el Ernesto Che Guevara, ¿no? El Ernesto Che Guevara hasta la victoria siempre, ¿no? Es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte, y nunca pensamos que se podría trasladar, fortalecer ese vínculo con mi padre mediante ese museo, ¿no? Una cosa, y sigue siendo todavía, porque a mí me emociona, y bueno, él nos trasladó eso a nosotros, y nosotros también nos estamos trasladando a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Exactamente. Acá uno repasa historias, nosotros siempre tratamos de ir charlando qué fue de la vida de él acá en Córdoba, porque obviamente es lo que más nos deja. Después obviamente se convierte en un revolucionario y creo que Carlos, no sé si Carlos es tu hermano, pudo cumplir el sueño que tu papá no pudo. Sí, Carlos también, Carlos tiene esa gana, esa fuerza. Y esa decisión de decir, bueno, voy a tal lugar y poder conocer, ¿no es cierto? Y llevar, bueno, la última vez que hizo, bueno, nosotros, bueno, lo llevamos a mi padre y cada uno tenía su urnita con la ceniza. En mi caso, nosotros le festejaron los 90 años en vida, le hicieron un gran reconocimiento al papá, inclusive el intendente y el legislador Salles, que en aquel caso también fue intendente, también hizo varios reconocimientos, mediante el Consejo Deliberante de Altagracia lo impulsaron como ciudadano, inclusive le festejaron el cumpleaños en el patio donde ellos jugaban mucho, ¿no es cierto? Mi papá y el museo con 10 millones de anécdotas. Así que mi ceniza yo decidí ahí, porque él era muy feliz en su lugar, hicimos un acto con una placa, por eso fue posterior también al cumpleaños. Tiramos la ceniza ahí, esa ceniza descansa esa parte, de la ceniza descansa nadie. Y mi hermano llegó a Bolivia y después, bueno, anduvo Che Guevara en África, ¿no? Mi hermano estuvo ahí también, pudo tirar parte de la ceniza de mi padre ahí. Bueno, fueron momentos muy, muy, muy fuertes en la cual, tanto de un lado como del otro, seguimos recordando a nuestro padre y su relación con Ernestito, que mucha gente, bueno, hoy recuerda al gran Che Guevara, ¿no? Ariel fue un gran dirigente político, fue intendente, bueno, vos también tenés parte de esa sangre, y también te estás dedicando a la política desde el lado de los radicales. Contanos cómo es tu actividad hoy en día. Bueno, yo de chico también, mamé lo que mi madre y mi padre lo hicieron, si bien de la cuestión social y todo lo demás de aquella época, que era otra cuestión, siempre recibiendo a dirigentes que recorrían la zona, tanto provinciales como nacionales. Bueno, hay varias relaciones lindas ahí de mi padre con el doctor Gamón, que fue uno de los hombres que fue en fórmula con Balbín a enfrentar a Perón y sabiendo ya el resultado. Bueno, más que dirigente importante, fue mi amigo de la familia. El doctor Iría también, que estuvo compartiendo los últimos tiempos de su vida en Villa Carlos Paz. Pudimos traerlo en aquella época, yo era muy chico, acá a Mayuzumá, justamente a la casa del doctor Gamó, y así millones de dirigentes políticos, ¿no? Bueno, nosotros hemos seguido esa línea, con errores y virtudes, pero siempre siguiendo la línea de estar cerca de la gente, tratando de ayudar y bueno, sobreviviendo a todo este sistema que por ahí es bastante perverso. Pero bueno, esa es la fortaleza, ¿no? Exactamente. Marcelo, bueno, agradecerte por estos minutos que nos dedicaste. Seguramente más adelante desarrollaremos algún tema en especial. Me gustaría hablar un poco de política con vos también, después, antes de las primarias, después de las primarias, según lo que vaya pasando acá en esta zona, porque estamos muy politizados, pero también hay mucha gresca, mucha riña política hoy en día que estaría linda desarrollarla. Yo acá hablo con dirigentes radicales como Marcelo Farri, como Piqui Cabana, y bueno, está bueno poder charlar también el tema con vos. Sí, Marcelo Jorge lo conozco, por supuesto. Es un hombre de bien y Piqui Cabana, mi reconocimiento también. Primero por el tema de la mujer y segundo porque es una mujer luchadora. Totalmente. Se la ha peleado a todas, che. Exactamente. Marcelo, por último, sí. Contanos si querés algún recuerdo de tu padre, alguna anécdota que te haya quedado y que te marque para toda la vida. Y bueno, son muchas, pero sobre todo era un hombre muy sabio. Él siempre con la mirada o con dos o tres consejos puntuales nos volvía a la senda de lo que él fue, de lo que fue mi familia, mis abuelos, y él con el ejemplo nos hacía pensar que no tenemos que ir por allá, sino que debemos siempre seguir por el camino. Bueno, y eso ha sido mi padre, un hombre honesto, un hombre transparente, un hombre que ha marcado una historia en la zona, a donde ha estado, y siempre ha analizado historias así que bueno, que nos ha marcado a mí, a Carlos, a mi hermana María, a Juan Pablo y a los nietos, ¿no? Un hombre transparente, un hombre que cuando no le gustaba algo iba y te lo decía en la cara. Y bueno, eso nosotros lo hemos mamado y creo que está por ese camino, ¿no? Más allá si en algún momento habremos cometido un error, pero justamente es eso, mi papá es eso, nos marcó cuando él veía que por ahí no estábamos en la senda correcta, él de una forma o de otra, diciendo alguna palabra o mirándonos en silencio, ya nos marcaba la historia y nos hacía pensar cuando uno metía la cabeza en la almohada que ese era el camino, ¿no? Marcelo Vidosa, hijo del gran Ariel Vidosa, amigo de Ernesto Che Guevara de la infancia, te mandamos un abrazo enorme desde acá de Villa Yardino. Qué lindo ese que dijiste, el gran Ariel Vidosa. A mí me emociona y se te caen las lágrimas y te agradezco porque siempre insististe, siempre estuviste y estás. Así que bueno, lo mínimo es agradecerte con el corazón y bueno, cuando quieras te esperamos por acá a comer el mínimo un asado, che. Porque la verdad, estas cosas se plantean de esta manera, ¿no? Fortaleciendo el vínculo, la confianza al paso del tiempo, ¿no? Abrazo grande, Ariel, y te acepto la invitación, ya nos pondremos en contacto. Dale, abrazo grande y Dios te bendiga, che, y éxitos, y fundamentalmente pedirle a Dios la guía, la fortaleza, la protección, pero especialmente la humildad. Justamente para lo que vos decías, ¿no? En estos nuevos tiempos que se vienen en Córdoba, en Argentina, en el mundo, que son complicados, donde debemos tener mucha fortaleza y mucha sabiduría para conducirnos en esta nueva etapa. Marcelo, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, amigo. Marcelo Vidosa charlaba con nosotros. Marcelo Vidosa es hijo de Ariel Vidosa, amigo de la infancia de Ernesto Che Guevara, ahí en Villa Nidia, en Altagracia.